hay mucha expectativa, es un tiempo muy particular, un tiempo muy concreto que vive la región y cada uno de nuestros países. Por lo tanto, hay una expectativa abierta muy grande, fundamentalmente donde sobresale la necesidad de la articulación, del trabajo conjunto, de la unidad en toda la región, y el pensar la temática de la vivienda y el hábitat en un concierto latinoamericano atravesado por esta contraofensiva conservadora que vive en todos nuestros países.